RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un martes 24 desde la colectiva radio en la maldita ciudad de Buenos Aires. Y esto es el Enredando las Mañanas, el programa matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde todas las radios que componen la red, ¿sí? Hacen su agenda de temas que en muchos casos poco tiene que ver con la agenda de los medios nacionales. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, acá estamos en el aire de la colectiva en este día martes. Así que, bueno, un poquito vamos a charlar de algunos temas que vienen trabajando nuestros compañeros de las otras radios. Exactamente. Y aportando un poquito más de noticias, siempre desde la agenda alternativa de los medios. Exactamente. Ubicando un montón de noticias que tienen que ver con gente que habitualmente no tiene voz. Sí, y la búsqueda es esa, ¿no? Lograr que todos podemos estar identificados con medio de comunicación. Todos sabemos que los multimedios habitualmente se identifican con un sector de la sociedad. Y bueno, nosotros pensamos que hay otro sector de la sociedad que necesita. Exactamente. ¿Sí? Estamos en nuestro programa 232 ya del Enredando las Mañanas. Es un número grande. Sí, y Capicúa, verdad, además. Sí, sí. Para jugarlo, diría así yo. Así que bueno, te diría que empecemos con todo, con un temita musical como para arrancando. Bueno. Andá a hacerte el mate, ponete la agüita, nosotros también. Vamos a tomar algo fresco porque hace calor igual. Despertándonos con este calor en una ciudad de Buenos Aires que, para el que no está en Buenos Aires en este momento, se empieza a despelotar. Bien. ¿Sí? Una ciudad que donde termina el verano, ¿sí? Donde están por comenzar nuevamente las clases, el tránsito se hace difícil y la imagen son avenidas dispuestas para que uno ande a unos 60 kilómetros por hora, donde uno anda a 20 más o menos, con el calor de todos los motores. Bien, si te parece nos vamos con un temita de los uruguayos, 4 pesos de propina, bien. Así como para empezar bien arriba a la mañana. Bien. Y deja algo más de 4 pesos si podés de propina, ¿sí? Don Benito tuviera las chichis de Sor Juana y la corregidora, las nalgas de Don Beno. Si Don Benito tuviera las nalgas de Sor Juana y la corregidora, las chichis de Don Beno. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran, en lo que serían. De todos modos serían sino lo que no fueran, y si no lo fueran, ya no lo serían. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Si Don Porfirio tuviera el chongo de Josefa y Juana fuera plana como una palangana. Si Don Porfirio no fuera como una palangana y Juana le dijera, corre y créeme la plana. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran, en lo que serían. Y si todos fueran de modo sino lo que serían, y lo que no fueran, ya no lo serían. 4 pesos de propina que en realidad se transforma en Liliana Felipe, una cantautora argentina que está viviendo en México y hace cosas divinas como las que escuchamos. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos, y si no lo somos lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos, y si no lo somos lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Si Don Porfirio tuviera las curvas de Josefa, el pene de Benito, los sesos de Sor Juana. si don Porfirio tuviera las curvas de Benito, el pene de Sor Juana, los besos de Josefa. De todos modos no fueran, sino lo que serían, y si no lo fueran, en lo que serían. Si no lo mismo no fueran, sino lo que serían, y de todos modos en lo que serían. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, ¿ves? Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, segundo bloque del Enredando las Mañanas, el programa matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso desde La Colectiva. Ayer desde Radio Voces en La Rioja, hoy desde La Colectiva, y vamos fluctuando a medida que pasan los días, ¿sí? Bueno, siendo un programa matinal, y aunque desconfiemos un poco del servicio meteorológico, vamos a darlo para todo el país. Por cierto, en Buenos Aires y alrededores habrá 33 grados de máxima con sol. En nuestra provincia de Córdoba 36 y parcialmente nublado. En La Rioja todo sol también con 36 grados. Y en las provincias norteñas irán de 28 a 32 grados con cielos parcialmente nublados y lluvias. Lo propio ocurrirá en el litoral. El sur del país llegará a 30 grados, exceptuando Santa Cruz, con unos 17, y Tierra del Fuego, con una marca máxima de 11. Así más o menos. Tierra del Fuego, el resto es calorcito, te digo. Sí, incluso el sur, ¿no? Que, sí, 30 grados en la Patagonia. Es un montón. No es de todos los días, la verdad. Esto es lo que dice el servicio meteorológico. Ahora, si mañana, hoy, a la mañana salís, en este caso, y se te complica, bueno, no tenemos la culpa. Yo desconfío, ¿eh? Jamás termino, doy por guerra con un asado por lo que diga el servicio meteorológico. Bueno, estamos saliendo en vivo, obviamente, por la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? La página web, por supuesto, es la rnma.org.ar. Tenemos redes sociales, por supuesto. Nos puedes encontrar en Twitter en @rnma_arg. Por Facebook también, podrés Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí vas a encontrar toda la información. Y si querés comunicarte con nosotros, al correo electrónico de la red, rnma@rnmaorg.ar. Perfecto. Esas son las formas de comunicarse, para lo que gustes, sí, para opinar y también para denunciar en algún caso alguna cuestión. Estamos dispuestos con los oídos bien abiertos. Vamos a hacer un pequeño paneo de lo ocurrido el día de ayer, lunes. ¿Qué pasó en el Enredando de ayer, por favor? Exacto. Bueno, se habló de Ismael Sosa, asesinado por parte de la policía en la provincia de Córdoba. ¿sí? Y hablaron con Lázaro, que es un periodista de Revista 23, periodista del rock, ¿sí? Quien habló de José Domingo Palazzo, dueño del rock, dicen, en Córdoba. Este tipo, digamos, el padre, por ejemplo, fue acusado de ser parte de La Perla, megacausa por genocidio, en este caso. Y también por tener algunos contactos non santos con el Menemato en algún momento, que le acercó la posibilidad de tener el Canal 2 de Córdoba, sí, y radios también en la provincia. Bueno, él es el dueño, vamos a ponerle, del Cosquín Rock. Sí, el Cosquín Rock, mira, lleva mucha gente, el Cosquín Rock, mucha gente, es todo mucha plata. Sí, sí, sí. Y es un el Cosquín Rock es una marca que lleva, por cierto, el poder político, la justicia y las empresas haciendo cosas bastante fuleras. ¿Sí? En este marco, ¿sí? Tenemos la muerte, el asesinato de Ismael Sosa. Sí, sí. Bueno, también se habló de los carreros cordobeses, alguien que, no sé, tenés un electrodoméstico que querés, sí, sacar de tu casa, que no anda, se lo llevan, pim, pum, pam. Bueno, escombros, algo, si estás haciendo algo en tu casa, bueno, lo dejas en la vereda, ellos pasan y se lo llevan. Bueno, ¿qué habría de mal con eso, no? Es buenísimo. Según un nuevo código de convivencia que quieren generar, lo que ocurriría es que te ponen una multa si el carrero te lleva lo que vos quieras sacar de tu casa. ¿Para qué? Para que una empresa lo saque y esa empresa comercialice los escombros, ¿sí? Y esa empresa también cobre por eso. ¿Sí? Sí. El poder político y las empresas en este caso se van tapando y van acomodándose y le van complicando la vida a las cooperativas, que en este caso es una cooperativa de carreros que hacen esta labor. ¿Sí? Después se habló del plan de lucha nacional, de la docencia, en la búsqueda de los 7.000 mangos de básico, ¿sí? Y el tema de que la CETERA tiene, digamos, un núcleo duro de gente, uh-huh, que tiene simpatía, vamos a ponerle, con el kirchnerismo, y en ese sentido la cosa va en desmedro de los trabajadores, digamos, cuando, digamos, los burócratas de la CETERA podrían ser un poquito más duros con los gobiernos, no lo son. Y en algunas partes del país lo que pasa es que, bueno, los laburantes hacen se salen del sindicato y empiezan a luchar por su cuenta. Se habló también desde Jujuy, sí, por juicios contra represores, que tiene que ver básicamente con Ledesma. Sí, claramente. ¿Mm? Y también de los 8 años de el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, asesinada en La Plata. Sí, diferentes organizaciones marcharon, sí, el día de ayer. Recordemos que fue en el edificio de Arba, ¿sí? Un edificio público. Fue violada y asesinada. Fue llamada para tener una entrevista laboral. Y cuando fue a una dependencia pública como es Arba, la violaron y la asesinaron. ¿Sí? Hay un solo preso, en este caso, cuando hay un montón de ADNs dando vuelta y hay un montón de funcionarios que no la están pagando. Digo, hay funcionarios que manejan esos edificios. Y en esos edificios ocurrió un delito gravísimo como es el femicidio. Que están encubriendo, ¿no? Un montón de personas, bueno, que el ADN está, pero no se sabe quién son. Sí. Es raro eso. Otra vez, ¿no? La justicia, la política, las fuerzas vivas, que yo diría que son fuerzas muertas más bien, todos complotados en contra de gente de a pie, como puede ser cualquiera de nosotros. Sí, en esta coyuntura que tenemos de la justicia, pim, pum, pan, que la presidenta habla de un partido político judicial. Bueno, la justicia, el poder político, la verdad que nos entregan lo peor todos los días, ¿no? Y parece que cada vez la cosa va increyendo. Pero bueno, hoy tenemos un montón de cosas, bueno, también. Hablamos de un montón de cosas en el día de ayer en el Enredando y hoy vamos a tener, bueno, recuerdan que este domingo se cumplieron 3 años, ¿sí? De la tragedia de 11, donde murieron 51 personas. 51 y una persona, sí, estaba por venir. Algunos dicen que son 52 porque una de las personas fallecidas estaba embarazada. El domingo se realizó un acto en Plaza de Mayo, sí, donde estuvieron los familiares. La verdad, un acto muy emotivo. Los familiares, la verdad que yo estuve mirando un poco y fue fuerte verlos ahí, porque cuando nombraban a cada uno de ellos se sentía un silencio y la verdad que fue conmovedor el acto. La verdad que fue muy, muy, muy fuerte lo que pasaron los familiares ahí. En una causa judicial, además, que si no fuera por esto, si los familiares no pusieran el cuerpo todo el tiempo y motorizaran marchas y exigencias, la verdad que si fuera por la justicia, esto se queda ahí donde está, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando con familiares, sí, de las víctimas de 11, para que nos cuenten un poquito, bueno, cómo vivieron ellos el acto, cómo sigue esto, cómo siguen pidiendo justicia, a ver qué pasa. Va a ser largo. Así que bueno, vamos a estar en comunicación con familiares. Por otro lado, sí, el año pasado, en el mes de agosto, sí, en el programa Piedra Libre estuvimos trabajando sobre un tema que no sale mucho en los medios, ¿sí? Hubo 4 asambleístas, ¿sí?, de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, que fueron apresados, ¿sí?, los tomaron. Sí. Ellos lo que querían era desviar unos camiones, ¿sí?, que venían con unos equipos de exploración sísmica. Ahora nos van a explicar mejor, vamos a hacer una entrevista con uno de los procesados, ¿sí? Uh-huh. La noticia hoy es que esos 4 asambleístas, un año después, unos meses después, ahora son procesados por la justicia directamente por este hecho. Ellos lo único que hicieron fueron desviar esos camiones por el tema del fracking, ¿sí? Ahí en Uruguay. En Uruguay y en un montón de lugares que cerca del acuífero guaraní. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar hablando con uno de los procesados para que nos cuente un poquito, bueno, cómo está este tema allá. Sí, que es una realidad, ¿no? Que es como que quieren meter en caja los políticos, la justicia, y digamos, cuando vos lo que querés es elegir en qué lugar y en qué condiciones querés vivir. Me parece lo más lógico del mundo, ¿no? Así que así va. Bueno, y también vamos a estar hablando con la gente de Correpi. Sí, ellos emitieron un comunicado en relación a la marcha del 18F. Clarísima, ¿sí?, y dura, ¿eh? Sí, muy dura. Así que bueno, vamos a estar hablando con Ismael Jalil, que nos va a contar un poquito, bueno, cuál es la posición que tiene Correpi frente a estos hechos. Y también les vamos a estar preguntando para que nos actualice un poquito sobre algunas causas de gatillo fácil. Que se cumplen 2 años ya de algunos casos. Uh-huh. Y que obviamente que no hay responsables. Sí. Y algunos festivales que van a estar haciendo, festivales antirrepresivos que hacen ellos siempre, para que estas causas se sigan trabajando. Para visibilizarlas. Y visibilizarlas, ¿no?, en la sociedad, y bueno, y también pidiendo justicia para que alguien sea el responsable de todo esto, ¿no? Con esto de la visibilización, por ejemplo, yo básicamente, por defecto profesional, el domingo leí un poquito de Clarín, del Clarín Digital, sí, en la hora donde estaba la marcha por la masacre de 11. Y no figuraba nada, ¿sí? Y la verdad que a uno le cuesta, ¿no?, pensar que, más allá del tema de Van der Broele, de Chicone, de que el vicepresidente esté metido en el medio, una cosa no quita la otra. También es un tema de corrupción, el tema por lo cual 52 personas murieron, y hay que abordarlo, y hay que hacer un apoyo a los familiares. Ahora, bueno, los medios a veces eligen no hacerla, porque básicamente no les importa, es lo que uno piensa. Bueno, nos vamos a un temita, sí, bueno, para seguir ya después de lleno en alguna entrevista en profundidad sobre este tema de la tragedia de 11. Bárbaro. Así que llévanos, Blas. ¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. ¿Qué hay del corazón? Dale, nena, vos decime. Me lo apretan, me lo exprimen. Con la única razón de convertirte en un melón. Bien jugoso y redondito. En la tierra plantadito. Sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta. Aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Están cocinando la suerte de todos. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me das vino rosado, yo me olvido del pasado.

donde murieron 52 personas, 52 víctimas muertas por la negligencia del Estado, ¿no? Y hubo una gran manifestación, una manifestación además muy, muy sentida, sí. Donde se palpaba la indignación, el dolor y la búsqueda de justicia. Y en este sentido estamos ya comunicados con Vanessa Toledo, hija de Graciela Díaz, quien falleciera en la masacre. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, por cierto. Bueno, en principio nos gustaría que nos des tu primera impresión de lo que ocurrió el domingo. La verdad que fue como los años anteriores, fue atravesar por sentimientos encontrados, partiendo desde el dolor de lo que se rememora todos los 22 de febrero para nosotros, y a su vez ver el acompañamiento de la sociedad en un solo grito, que es el de justicia. Entonces es una mezcla de dolor, de alegría. Es eso lo que experimentamos durante todo el día, la verdad. Bueno, nos gustaría saber, en relación a la causa, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes que se mueve esta causa que tiene el juez Claudio Bonadío? No, el juez Claudio Bonadío, perdona que te corrija, fue el juez de instrucción que atendió la causa, bueno, perdón que repita, durante el proceso de instrucción. La causa es elevada a juicio oral y hoy es la Cámara Federal Penal número 2 la que tiene a cargo la causa, con los jueces Borini, Testera y Jiménez Oriburu. Ahora se está, desde el 18 de marzo se está tomando declaración testimonial a los 359 testigos con el que se elevó la causa a esa instancia, y bueno, han declarado sobrevivientes de la tragedia y funcionarios de la empresa Trenes de Buenos Aires y de la CNRT. Bien. Bueno, lo que me llamó la atención, básicamente, y en algunos medios de comunicación, es volver a hacer hincapié sobre Marcos Antonio Córdoba, que es el maquinista, que también, bueno, la justicia verá cuál es su responsabilidad, pero que, bueno, más allá de eso, la responsabilidad que pueda o no tener Córdoba, la realidad es que el Estado no brindó un montón de circunstancias por las cuales ocurrió esto. Digo, la estación debía tener una protección por si esto pasaba, y no ocurrió. Y finalmente el Estado es quien, de alguna manera, digamos, emplea a Marcos Antonio Córdoba y lo hace trabajar, ¿no? Sí, bueno, nosotros, al menos el grupo de creyentes al que pertenezco, entendemos que el Marcos Córdoba, si bien tuvo un grado de responsabilidad por algún tipo de negligencia, no es el responsable absoluto de la causa, claro, de las muertes. El causal de las 52 vidas perdidas fue que la estructura de la formación cedió, convirtiéndose en una trampa mortal, impidiendo el rescate a tiempo de las personas que iban dentro de las formaciones. Ese fue el causal de la muerte, y esa no es la responsabilidad de Córdoba en absoluto. Leyendo algunas cosas, también pude ver que algunos se indican al rescate de las personas como tardío. ¿Vos notaste lo mismo? ¿Ustedes en general? No, no lo notamos. Eso es lo que tira como resultado la pericia técnica. Claro. Habían 8 personas por metro cuadrado, por lo cual había miles y miles de personas adentro de la formación, y al momento del impacto se hace una montaña de humana, y eso dificultó muchísimo el rescate tanto de los bomberos como de la policía. Tardaron muchísimo tiempo en poder sacar a la primer víctima, y una vez que sacaron a esa primer persona, recién pudieron sacar el resto. Estaban todas como trenzadas las personas después del impacto. Sí, sí. Yo te lo digo porque, digamos, algunos indican que hubo algún tipo de impericia también. En las primeras horas se habló muy bien de la gente que hizo los rescates. Ahora, bueno, con el paso del tiempo, algunos explican que podía haber sido más rápido y que se puede haber salvado alguna vida más. Bueno. Mira, yo no entiendo del tema, sinceramente. No sé si fue el operativo que empezó a realizar bien o no. Uh-huh. Yo te puedo decir que las muertes se sucedieron por la cantidad de tiempo que estuvieron esperando que se las rescataran, claro. Y la gente murió por aplastamiento y por asfixia. Ahora, si tenían los medios o la preparación para hacerlo o no, yo no te lo sé decir. Uh-huh. Le recordemos a la gente que ocurrió, digamos, en este choque del tren con la estación, una suerte de acaballamiento de los vagones, cosa que no debiera ocurrir si las formaciones estaban en condiciones, ¿no? Exacto. Y si había un parachoque de contención que esté en condiciones en el final del andén, ¿no? Sí. Claro, el parachoque que estaba en el andén 2 era un parachoque hidráulico que estaba fuera de funcionamiento, uh-huh. independientemente de que no era compatible con el parachoque de la formación, claro. Pero igualmente en los otros 4 andenes los parachoques que hay son fijos, por lo cual es lo mismo que impactar contra el hormigón. Bien, Vanessa, te quería preguntar, recordarás que el 9 de febrero de 2013 fue asesinado Leonardo Andrada, ¿sí? Que sí. Fue un testigo clave en la masacre de 11, fue asesinado por 5 tiros en la parada del colectivo. Sí. ¿Tenés idea cómo sigue esto? ¿Se sabe algo? No, ¿avanzó la causa? No, de la causa de Andrada no. Nada. Pero realmente fue un testigo clave porque, bueno, fue sí, él quien Leonardo le entregó el servicio, Andrada, ¿no? Claro. Fue el que le entregó el servicio a Marcos Córdoba. Exactamente. Antes de la tragedia. No se sabe qué pasó porque no es que le robaron en la parada del colectivo, sino que fueron 5 tiros y no le sacaron nada. Y claro. O sea, que es algo. Sí, no se sabe nada. No quería preguntarte a ver si hubo algún avance en eso. No sigo la cosa. Para mí es complicadísimo. La verdad que sí. Poder retomar mi vida, tratar de volver a una vida normal para mi hija y además. Seguir la causa por la muerte de mi mamá. La verdad me ocupo de eso, ¿no? Sinceramente no tengo idea. Sí, quería preguntarte sobre otra cuestión, una cuestión que por estos tiempos pasamos los argentinos, en esta suerte de polarización, vamos a ponerle, entre quienes están más en favor del gobierno y otros que no lo están tanto, ¿sí? Si sentiste que alguna vez, por denunciar, por luchar, por justicia, alguien te indicó con el dedo, porque sé de otros familiares que sí, no la pasaron bien y que incluso fueron amenazados o insultados por la circunstancia básica de pedir justicia por un familiar que murió de una manera inexplicable, ¿no? No, la verdad que no sabía que habían personas, familiares que habían sido amenazados. No es mi caso. Bien. Por lo menos. Bien. Sí sé de algunos familiares en que en determinadas situaciones fueron condicionados para darle determinado tipo de ayuda, pero no, de amenazas no sabía nada. Por lo menos dentro del grupo de familiares que llevamos adelante la causa. Sí. No, eso no sucedió. Sí. Y para concluir la entrevista, quería preguntarte por el socorro del Estado tras el accidente. Si vos notás o no que el Estado estuvo presente, digamos, no. A la hora de tratar de salvaguardar a todos aquellos que pasaron por el accidente y de los familiares que perdieron un ser querido. No, el Estado no estuvo presente nunca, no lo está y dudo que lo esté. Bien. Bueno, Vanessa, clarísimo. Te agradecemos muchísimo este contacto y será hasta la próxima, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Estuvimos en comunicación con Vanessa Toledo, ella es hija de Graciela Díaz, fallecida en la masacre de 11, ¿sí? En la tragedia que ocurrió el 22 de febrero hace 3 años. Exactamente. Bueno, nos vamos con un temita y continuamos en el Enredando las Mañanas desde Radio La Colectiva.

Hermoso tema, pero muy difícil de nombrar en radio, diría yo. Bueno. Bueno, hoy tendremos en Buenos Aires 33 grados, en Córdoba 36, en La Rioja 36, en el norte del país 32 grados, también en la zona del litoral, y por último Santa Cruz 17 y la máxima en Tierra del Fuego, que la va a ser la mínima de todo el país, 11. Así que bueno, vamos a intentar seguir haciendo federal este Enredando las Mañanas. Bien, bueno, nos vamos a la provincia de Entre Ríos, uh-huh, ahora, ¿sí? Sí. Les recordamos, sí, a los oyentes que el pasado jueves 19 de febrero, sí, el juez federal Pablo Cero resolvió iniciar un proceso por el delito penal de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte a cuatro asambleístas, sí, de la Asamblea Ambiental Concepción del Uruguay, Horacio Miguel de Carli, Facundo Scatone Moulins, Bernardo Salisniak, Francisco Domingo Laroca y César Aristides Pibernús, ¿sí? Estos asambleístas que hoy están procesados por la justicia, en agosto pasado, ¿sí?, junto a otros compañeros y compañeras, ayudaron a desviar a la banquina de la Ruta 15 a cuatro camiones que transportaban cuatro equipos de exploración sísmica, bien digo, cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo, justamente bajo el acuífero Guaraní, ¿sí? Esto es en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay. Eso fue lo que pasó en agosto del año pasado. Hoy estos asambleístas están procesados, ¿sí? Estamos en comunicación con Francisco Laroca. Francisco, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Francisco. Muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos un poquito que nos cuentes... Por permitirnos, sí, difundir estas cosas, por supuesto, por estar preocupado por esta situación. Muy bueno eso de, digamos, la idea de federal, de recorrer todo el país. Sí, esa es la idea un poco de la, bueno, Red Nacional de Medios Alternativos, así que bueno, muchas gracias a vos. Bueno, primero te queríamos preguntar un poco, Francisco, que nos cuentes, y para aquellos oyentes que no conocen lo que pasó en agosto del año pasado, ¿qué pasó ese agosto, sí, bien digo, ¿sí?, del año pasado en la ruta? ¿Qué les pasó, bueno, a ustedes? Bueno, en realidad, como vos comentabas ahí, hemos sido procesados por la justicia, ¿sí?, cinco compañeros que militamos en asambleas ciudadanas ambientales. Sí. Bueno, estaría bueno también quizás explicar que nosotros, bueno, yo soy de Concepción del Uruguay, que está, sí, sobre el río Uruguay. Horacio de Carli es otro compañero militante de una asamblea ciudadana ambiental de Colón. Sí. Colón. Bernardo Salisniak y Facundo Escatone es de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concordia. De Concordia, claro, de varias asambleas eran entonces. Y Mugue y Pibernus es de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Chajarí. Para los que conocen un poco el litoral, sí, o sea, somos todos ciudades que estamos sobre la costa del río Uruguay. Exactamente. ¿Sí? Entonces, digamos, y distanciados bastante, pero mantenemos muchos contactos, muchos lazos, bueno. Día estaban todos en la ruta, entonces. Nosotros, claro, nos preocupa por el tema, estamos en la lucha contra el fracking, que es la extracción de combustible con medios no convencionales, que significa, digamos, hacer perforaciones y hacer, inyectar productos químicos y hacer eclosionar la piedra, digamos, que se encuentra en el subsuelo de acá de nuestra zona, para poder extraer la energía no convencional, uh-huh, digamos, no una alternativa. Venían desde el sur, de camiones que provenían de Vaca Muerta, camiones que están destinados a hacer vibraciones, para hacerlo un poco más práctico, y empezar así en la exploración de la posibilidad de explotación del fracking, vía fracking, en la zona, en la República Oriental del Uruguay, la zona de Salto. Sí. Bueno, todos nosotros, inclusive el Salto, esta parte de la República Oriental del Uruguay, vivimos sobre el acuífero Guaraní, que es una de las mayores reservas mundiales de agua dulce. Del mundo, sí, Y del mundo, exactamente. Y entonces también nosotros, vivimos de esa agua que bebemos diariamente, digamos, ¿no? Y entonces vemos con profunda preocupación que en esta zona se empiece a explorar el subsuelo por el método de fracking, con el alto riesgo de contaminación de esa acuífero guaraní, incluso el agua del río Uruguay, de las cosas que nos preocupan. Entonces, en ese momento, cuando venían los camiones, bueno, se hicieron algunas manifestaciones y un día, digamos, estábamos estaban los compañeros al costado de la ruta repartiendo volantes, folletos y preocupados porque venían los camiones. Concientizando sobre este tema, ¿no? Exactamente, justamente. Concientizando sobre esta situación y nosotros pedíamos el no paso de esos camiones a la República Oriental del Uruguay y efectivamente ellos pararon sobre la banquina y allí hicimos una asamblea y estuvimos, bueno, casi más de un día ahí con ellos, deliberando, y bueno, hasta que una noche vino la Gendarmería Nacional y nos reprimió sin ninguna orden de juez ni de la justicia ni nada por el estilo, nos pidió que desalojemos la banquina, cosa que eso nosotros estábamos en una forma legal, porque uno puede estar tranquilamente al costado de la banquina, justamente la banquina de la ruta es para estacionar, para estar detenido. Claro. Y bueno, la Gendarmería en ese momento nos reprimió, a mí personalmente, digamos, me dieron varios golpes en la cabeza, tengo mucho hecho de sangre y todo eso, y nos detuvieron casi en forma irregular por más de un día en la sede de Gendarmería de Concordia, y bueno, después nos pasaron al juzgado de Concepción del Uruguay, donde el juez, pero después de un trámite con 10 abogados, nos liberaron. Quedamos imputados. Imputados en agosto. Claro, imputados en la causa. Abrieron una causa por esto. Exacto, ahora iniciaron una causa por dos motivos: agresión a la autoridad, cosa que nosotros nunca hicimos, al contrario, fue la autoridad que nos agredió. Y segundo, el entorpecimiento del libre tránsito de los vehículos por la ruta. Bueno, que también es falso porque nosotros estábamos en la banquina. Claro. Y bueno, el juez nos sobreseyó de la parte de agresión a la autoridad, pero sí empezó el proceso, nos procesaron por este tema, por el tema de entorpecer el libre tránsito en la ruta nacional. ¿Y por qué crees vos que la justicia, y para quién hay justicia, cuando ustedes están en la banquina, los procesa por entorpecer el libre tránsito cuando no fue así? ¿Qué crees y qué te pasa a vos con la justicia y con las empresas allá donde viven ustedes? Bueno, acá hay evidentemente esa noche la Gendarmería Nacional, no es que actuó en forma rápida, ya te digo, fue prácticamente más de un día y medio o dos que estuvimos ahí. O sea, Gendarmería Nacional recibe una orden del gobierno nacional, que es lo que depende, seguramente para autorizarlo a reprimir. La justicia, a nuestro entender y a mi entender, debería estar garantizando justamente nuestra seguridad, no la de los camiones que pertenecen a empresas multinacionales que vienen a extraer lo poco que, digamos, a extraer lo que está en el subsuelo de nuestro país y de nuestra región. Y la justicia hace todo por lo contrario, digamos, nos manda a la Gendarmería para agredirnos, como en ese momento nos agredió, nos pegó, nos golpeó, nos detuvo. Y por lo que se vio ese día y también se ve siempre, es, digamos, que hay mucha convivencia entre el poder político y las grandes empresas, estas grandes empresas multinacionales. Y bueno, por ahí nos preocupa también que muchas veces los jueces pareciera que en vez de cuidar el derecho de los ciudadanos, que tenemos que nuestro derecho, ese día estábamos luchando para mantener el acuífero guaraní libre de contaminación, estábamos luchando por un derecho al agua que no es para nosotros, es para todos, o sea, no solamente para nosotros, es para todos los que vivimos hoy, para los que van a venir en el futuro. Es que somos Nosotros estábamos luchando para tener un agua limpia, no porque nosotros tenemos una empresa que embotella agua mineral. Claro. Nosotros perseguimos, estamos luchando por la defensa del medio ambiente y en este tema concreto, la defensa del agua, digamos, ¿no? El agua dulce. Bien. Francisco, ¿no? Es verdad, ¿no?, que en varias localidades de Entre Ríos, los consejos deliberantes han prohibido la explotación por fracking en las jurisdicciones, ¿sí? En Paysandú, en Tacuarembó, también sí, en Uruguay, ¿no? En la Asamblea Ciudadana, como yo te comentaba al principio, les comentaba a toda la audiencia, hay varias Asambleas Ciudadanas Ambientales que hace ratos venimos militando, acá sobre todo en la costa del Uruguay, cuando fue la instalación de las papeleras en Gualeguaychú, donde también tenemos contacto con esa Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, y que también justo ese día, bueno, nos acompañaron ese día, pero hasta el día antes habían estado. Nosotros hemos iniciado en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, un programa, o sea, una idea de concientizar a la clase política, a la sociedad, los perjuicios que es el fracking. Sí. Y bueno, de a poquito fuimos hablando con concejales, con autoridades, y bueno, de pronto en algunos consejos deliberantes que son más autónomos del gobierno nacional o el gobierno provincial, que responden al gobierno kirchnerista, se fue accediendo la posibilidad de hacer un debate sobre el tema del fracking, cuando hemos proyectado videos y hemos explicado, hemos llevado a gente, a técnicos, para que puedan explicar lo que es el fracking. En definitiva, muchos consejos deliberantes terminan votando que en su ciudad es libre de fracking. Eso es un avance muy importante, ¿no?, del movimiento asambleario. Concientización, de, claro, de explicar, de utilizar los métodos que nos da la democracia, la participación ciudadana, y eso es muy positivo, muy positivo. Y bueno, de a poquito vamos poniendo algunos puntitos que decimos nosotros, en varios puntitos ya son ahora en toda la provincia de Entre Ríos, que varios consejos deliberantes han decretado que su ciudad debe ser libre de fracking. Bueno, para eso nosotros es una ayuda. Un gran trabajo. Nos preocupa mucho que hay un convenio internacional firmado con Brasil, Argentina y el Uruguay, que la exploración de cualquier tipo de emprendimiento que signifique poner en riesgo el acuífero guaraní debe ser con el consentimiento de los tres países. Y bueno, ¿ah, sí? Acá resulta que bueno, claro, van los camiones a explorar ahí en Salto, Uruguay, y nosotros le hemos pedido al gobierno nacional que haga cumplir ese acuerdo internacional, digamos, ¿no? Claro, hay que una no ley acepte nacional eso. Que Argentina adhiere a esa idea de preservar el acuífero guaraní. O sea, pasa un poco lo que muchas veces pasa. Sí. Se proclama una cosa, se hace un relato de que proclamamos y defendemos el acuífero guaraní, hacemos una ley, pero cuando hay que mandar a los organismos pertinentes del Estado a que efectivamente esto no sea dañado el acuífero guaraní, nos mandan a la gendarmería y palo y adentro, digamos, ¿no? Eso sí. Continúa, claro. Sí, sí. Francisco, recordamos que estamos en comunicación con Francisco Larroca, él es de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay. Francisco, ¿cómo sigue esto de los procesamientos? Hay 5 personas procesadas, ¿qué va a pasar con ustedes? Bueno, también nosotros todos somos, bueno, yo en mi caso soy ingeniero, estoy trabajando en la construcción, los otros amigos son docentes, otro amigo, bueno, es jubilado, otro compañero sí. También militante social y trabaja en el, digamos, en su vida, digamos, complica mucho porque hay que reunirse, hay que organizar cosas, estar defendiéndose de la justicia cuando nosotros quisiéramos invertir ese tiempo para seguir defendiendo el medio ambiente. En el día de hoy, los abogados que nos patrocinaron en ese momento y que lograron la liberación, porque quiero aclarar que fuimos traídos esposados con guardias. En su momento estuvimos transmitiendo desde allá, claro, acá desde la colectiva. Sí, solo para contarle a la gente, fuimos traídos como grandes delincuentes, ¿no? Cuando para ahí de pronto hay grandes delincuentes que nunca la gendarmería los encuentra. Pero bueno, en el día de hoy los abogados que nos en ese momento nos lograron la liberación de agosto, son los que están presentando los recursos de apelación. Claro. ¿Sí? Y bueno, después están esperamos en eso que el juez ahora nos conceda la apelación, después iremos a la Cámara que funciona en la ciudad de Paraná, donde tendremos la posibilidad de hacer nuestro descargo para que, obviamente, buscar el sobreseguimiento, ¿no? Pero bueno, hay un debate que hay que hacer, la ciudadanía tiene que saber qué tipo de jueces tiene, qué tipo de políticos tiene, que promueven jueces, que en vez de cuidar la gente que lucha por el bien común, prefiere inclinarse por los intereses de algunas empresas multinacionales. Claro, exactamente. Francisco, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad, bueno, hay que seguir luchando. Vamos a estar desde la colectiva acompañando todas las acciones que hagan desde las asambleas ciudadanas ambientales de toda esa zona. Así que, bueno, estamos en comunicación y la verdad que ante cualquier otra novedad, vamos a estar comunicándonos con ustedes para que nos cuenten y, bueno, para más que nada visibilizar este tema, que, bueno, es un tema que no está saliendo de ningún medio, ¿sí? Desde la Red Nacional de Medios Alternativos es un tema prioritario, el tema ambiental, así que vamos a estar siguiendo este tema de cerca, ¿sí? Si les parece. Muchísimas gracias por la comunicación, el esfuerzo que hacen ustedes para comunicarse con nosotros y que estemos a difundir esto. Y bueno, invitar a toda la gente que escucha que tome conciencia de la problemática de la situación del medio ambiente y promueva y desde su lugar, desde donde está, que debemos luchar entre todos para que vivimos en una hermosa zona del planeta donde no debemos permitir que seamos mercancía de algunas pocas empresas multinacionales. Francisco, que no nos roben los que somos. Somos un 70% agua. Si nos contaminan el agua, nos contaminan casi completamente. Exactamente. Un abrazo grande. Muchas gracias, y saludos para todos los compañeros y compañeras de allá de Entre Ríos.

Queríamos un poco que nos cuentes a nosotros y a los oyentes, bueno, ¿cuál es la postura de Correpi en relación a este tema, a esta marcha que se hizo el 18 de febrero pasado? Bueno, mirá, la visión que nosotros tenemos es porque conocemos muy bien a quienes convocaron, sobre todo desde el mundo de la justicia. Entonces nos vimos, creímos que ante tanta cosa que se escribe y se dice, lo cierto era que era necesario hacer algunas precisiones para saber quiénes eran los que convocaban desde la misma justicia. Y bueno, lo que surgió el 18 de la convocatoria del 18 de febrero es que quienes convocaban a la marcha son los mismos que sistemáticamente, nosotros decimos que convocaban a la marcha porque hubieron ruidos molestos en Puerto Madero, pero en realidad es esta misma justicia que cuando los que mueren, no se suicidan, matan a los trabajadores o a quienes forman parte del pueblo, caso Mariano Ferreira, caso Darío Maxi, caso Julio Jorge López, caso Luciano Arruga, caso Carlos Fuente Alba, y puedo seguir nombrando. Sí, hay muchos. Desafortunadamente puedes nombrar un montón de tiempo más. Más 4.000, claro, más los más de 4.300 casos de gatillo fácil y muerte en los lugares de detención, etcétera, no salen en ninguna marcha, sino que son los encargados de garantizar la impunidad que ahora dicen descubrir con el caso Nisman, ¿no? Claro. Entonces, nos vimos obligados en alguna medida, como nosotros tenemos un archivo importante y conocemos a cada uno de ellos, porque lamentablemente nos hemos tenido que cruzar con muchos, entonces nos vimos en la obligación de salir a decir quiénes eran, de acuerdo a la visión de Correpi, cada uno. Uh-huh. Desde Campagnoli, que formaba parte del grupo de los Centauros, que era el equipo de trabajo de Norberto Cuantín, se le decía Centauros porque tenían la cabeza de fiscales y el cuerpo de patrullero, y y formaron parte, es gente que está en la justicia. Cuantín estaba en la justicia del año 58, para que te des una idea, del año que yo nací, para que te des una idea. Y él era el que armaba el grupo de fiscales, con una característica bastante particular, ¿no? Esta de ser casi un grupo de élite para perseguir a los pobres. Y entre ellos estaba Campagnoli, que para algunos es un héroe hoy, ¿no? Es increíble, pero es así. Es un verdugo de la zona norte. Uh-huh. Pablo Lanusse, sí, como ex fiscal, hoy en el ejercicio de la profesión, ustedes lo habrán visto en la querella de Ángeles, del caso Ángeles. Rawson, ¿no? Sí. Ángeles Rawson, claro. Sí. Pablo Lanusse hace unos años estuvo en una causa muy famosa, que era la causa del tráfico de oro. Es más, apareció hasta que apareció un día con la cara tajeada. Sí, que decía oro o algo así. Decía oro, sí. Y misteriosamente la causa se paró. Después se supo que uno de los implicados en esa causa del que presuntamente le estaba investigando era nada más ni nada menos que Antonio Lanusse, un hombre de su propia familia. La causa misteriosamente se paró. Te estoy dando datos así, ¿no? Como para al azar. Para que sepan quiénes son los que convocaron. En el 2004, ¿no? En la legislatura porteña, la manifestación en contra del endurecimiento del código contravencional porteño. Eso es Pablo Lanusse. Claro. Pablo Lanusse, 2003 y 2004. Fue secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios también. Estamos hablando de claramente poner en caja, o en la cárcel, mejor dicho, a laburantes por reclamar algunas cosas, ¿no? En ese caso eran los trabajadores callejeros. Sí, exacto. Y también ahí cayeron y estuvieron 2 años presos, que ellos y travestis, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo recordamos perfectamente el tema. Ismael, y contémosle un poco a los oyentes quién es Carlos Stornelli, sí, el ministro de Seguridad de Scioli, que también fue uno de los que fervorosamente convocó a esta marcha. Bueno, ese fue ministro de Seguridad de Scioli. Sí. Y tenía su especialidad en la persecuta de trabajadores. Vos sabés que él es uno de los... el que cuando estuvo bajo su gestión, la eficiencia policial que se indicaba, sí, en aquellos años, te hablo del año 99, planteaba la eficiencia de la policía, que había detenido 12.500 personas el año anterior, y llevaba ya 1.300 detenidas en el mes de enero del 99. La cuestión que se constató que todos eran inmigrantes latinoamericanos. El 90% de esos 14.000 detenidos eran inmigrantes latinoamericanos. Correpi hizo una denuncia en aquel entonces, sí. Denunció a la comisaría y a todos los responsables de aquella comisaría, la comisaría de 11, nada más y nada menos, ¿no? ¿Sabes quién era el fiscal que desestimó la denuncia y justificó las razias y sobre todo las razias que él dijo sobre el universo de inmigrantes ilegales? Nada menos que Stornelli. Claro. Es el mismo que cuando fueron los acontecimientos del 2006 frente a Repsol, en la protesta frente a la sede central de Repsol, es el que después pide la elevación a juicio de los militantes de Quebracho, MTR Cuba, y toda la causa que se armó detrás de la llegada de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía en el 2004. Pero a su vez está íntimamente vinculado con una de las mayores pérdidas que tuvo Correpi, que es la de Petete Almirón. Sí. Porque él es el que, para impulsar la causa del complot contra De la Rúa, usa como prueba una hoja de cuaderno de apunte de nuestro compañero. Lo que encuentran en la víctima, que era una absoluta e intrascendente hoja de cuaderno de alguien que había sido muerto por las fuerzas policiales en el 19 y 20 de diciembre del 2001, es usado por este fiscal, por Stornelli, como elemento para impulsar la causa del complot contra De la Rúa, no para investigar los más de 30 muertos que llevó, claro, a De la Rúa al helicóptero, ¿no? ¿Qué hay de Nisman en tal caso? Digo, era fiscal. Nisman tiene una historia vinculada, en primer lugar, al Departamento Judicial de Morón. Claro, sí. Empieza en Morón, sí. Pero vos sabés que históricamente se conocía el Juzgado Federal de Morón como la cueva de los servicios de inteligencia. En la época de la Rambevere, que ese era el juez, que intervino en el 89 cuando fue el tema de la tablada. Sí. Nisman trabajaba en ese juzgado como uno de los secretarios ad hoc. Es más, él estaba de vacaciones cuando ocurrió lo de la tablada y se vino y la Rambevere lo nombra secretario ad hoc. Pero ¿saben quién trabajaba ahí en ese grupo? Santiago Blanco Bermúdez. Santiago Blanco Bermúdez es el actual abogado de Estiuso. Ah, mira. Ven que todo tiene que ver con todo, ¿no? Las casualidades no existen, muchachos. Todo está relacionado. Y Nisman, claro, tenía, digamos, una historia bastante seria en materia de ocultamiento y de encubrimiento de dos desaparecidos de la tablada, que recién este año se ha blanqueado la situación, pero que ellos sabían perfectamente que había dos militantes del MTP que aparecen con vida en una de las filmaciones adentro del cuartel y que después desaparecen, no hay registro de su existencia, y cuando se hace la denuncia pertinente es Nisman el que tiene que investigar, y en la colección de datos que tiene él sabe, y le dicen los milicos, que en realidad se escaparon del cuartel. Un absurdo total, sí. Ustedes se ponen en situación y piensan que una vez terminado el copamiento de la tablada, en semejante escenario, rodeado de medios de comunicación, de fuerzas armadas y de seguridad armada hasta los dientes, dos personas ya reducidas se podían escapar del lugar. Sí, sí. Claro. Digo, porque tanto homenaje, ¿no? Hay que saber, ¿no?, que uno homenajea. Bueno, pero este es el tema, ¿no? Este es el tema de la gran hipocresía que rodea a la familia judicial y sobre todo a los sectores que arman un mártir con mucha facilidad cuando esa muerte es la muerte que con la que ellos se identifican. Y por el contrario, jamás van a reconocer esa misma calidad porque están y son responsables de las muertes de los que corresponden a nuestro campo, ¿no? Seguro, claro. Seguro. La justicia, en cuanto, digamos, una justicia de clase, ¿no? Claro, de una clase pudiente, de la clase con la que la justicia se identifica, básicamente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Justicia para la gente de Puerto Madero. Tienen el poder, pero sea cual sea, sea la legítima, la que escribe cartas abiertas, sea la que es amparada por Clarín, es la justicia del sistema y como tal forma parte de ese mecanismo del Estado. El Estado tiene, esto ya es forma parte de la raíz misma, de la esencia misma, de su condición de instrumento de la clase dominante, que es que tiene un jabón con el que normalmente lava de impunidad los propios crímenes que comete. Y solo y en contadísimos casos, pero cuando la presión popular es muy grande, solamente ahí trabaja con el ácido de la limpieza, ¿viste? De la condena. Sí. Y en general se caracterizan por ser así, como los que convocaban, con esa imagen de cara fruncida, porque en realidad lo que molesta es el contacto con una realidad que indica claramente que todo lo que tenga olor a pueblo les repugna, ¿no? Sí. Seguro. Ismael, un poco para ir cerrando, ya que estamos hablando de personas que encubren, que trabajan con impunidad en relación a los casos de Gatillo Fácil, un poco para actualizarnos, ¿cómo vienen en algunos casos, por ejemplo, el de Facundo Rivera Alegre en Córdoba o el de Omar Cigarón? Hubo varias marchas pidiendo justicia por estos casos y sé que están organizando algunos festivales para el fin de semana próximo por Zona Oeste. Mira, nosotros estamos en las puertas de 2 meses que en materia antirrepresiva es esencial. Sí. Nosotros solemos, ahora se nos viene el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Sí, ¿cuándo es? ¿Nos recordás? Se va a realizar en Buenos Aires para la época de los feriados de Semana Santa. De Semana Santa, en general sí. se utilizan porque permite y facilita que los compañeros que vienen del interior del país, claro, puedan viajar. Exactamente. Hay un punto central que se va a desarrollar el 24 de marzo con la ya acostumbrada marcha por lo del 24 de marzo. Sí. Y después hay una serie de actividades propias de Correpi que vamos a ir desarrollando y que este sábado comienzan con lo que se llama la jornada antirrepresiva, un fin de semana antirrepresivo. Hay 3 convocatorias en zona norte, sur y oeste, todos a las 18 horas. En norte es en el Centro Cultural La Casa de San Fernando, en Virreyes. Ahí se va a proyectar el Nunca Digas Nunca, y después se va a armar un debate. Sí. Después está el Cine para la Lucha en zona sur, en la zona de Lomas de Zamora, en La Toma, sí, y sobre la misma estación prácticamente del ferrocarril. También la misma película, Nunca Digas Nunca. Y en el oeste va a haber una varieté antirrepresiva. La varieté antirrepresiva la llamamos así porque se va a hacer en Villa Tesey un torneo de truco, sorteos, música en vivo. Eso es en Villa Tesey, en la Sociedad de Fomento de Villa Tesey, en la calle 1, en Pizzagalli 655. Eso es en la zona oeste. Es un barrio enclavado en el corazón de lo que es ahora el municipio de Hurlingham. Bien, todo en simultáneo, digamos, norte, sur y oeste. Norte, sur y oeste, claro, hacemos el fin de semana. Un fin de semana antirrepresivo. Perfecto. Y ya después se viene el mes antirrepresivo, que es se piensa hacer durante todo el mes de abril distintas movidas en distintos lugares, generando la necesidad de conciencia, de visibilización y desnaturalización de la cuestión represiva, y para eso tomamos como punto de referencia lo que ocurre en los barrios, ¿no? Mirá cómo estamos, ¿no? Lo mal que estamos, que hablaste de un montón de días, de un montón de actividades, y hablaste de un mes completo antirrepresivo, sí, es porque estamos bastante mal, por no decir pésimo en esta materia, ¿no? Y vos fijate una cosa, lo paradójico y lo contradictorio de todo lo que estamos viviendo. 4.346 casos de gatillo fácil y muerte en lugares de detención registramos nosotros. Sí, que son los casos conocidos y denunciados. Son los casos conocidos. Sí. Desde el 83 a la fecha. Ahora, ojo, más del 50% se produjeron en la presunta década ganada. ¿Cómo cierra esto? Sí. Interrogante, ¿no? Sí. Bueno, difícil de pensar, pero hay que poner el pecho a la situación para que en algún momento tengamos un horizonte de un país más bien igualitario para todos y con donde estas cosas no pasen. Es que precisamente a eso apunta. La lucha antirrepresiva tiene que perseguir también como finalidad el cambio de raíz para que no tengamos necesidad de ejercerla nunca más, la lucha antirrepresiva. Es necesario un cambio de raíz de los esquemas sociales en los que vivimos. Cambio social, sí, porque el día que cambiemos todos es cuando los funcionarios también tendrán que dar el cambio sí o sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que no serán estos ni pertenecerán a los que tradicionalmente dominan, ¿no? ¿Ya? Seguro. Serán de otro palo, esperemos. Seguro. Bueno, Ismael, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, queremos también agradecer la constante predisposición de Correpi para todas las entrevistas que hacemos desde la colectiva y desde otras radios pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero no hay nada que agradecer, al contrario, esto es un trabajo conjunto y en la lucha antirrepresiva ustedes cumplen un rol tan importante como el de que activa, como el que está activando todos los días en concreto en el tema. Sin el apoyo concreto de ustedes, el objetivo de desnaturalizar y visibilizar no se lograría, porque muchísimas no lo vamos gracias a de los grandes medios, ¿no? Seguro. Un abrazo. Seguimos en contacto, Ismael. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Estuvimos en comunicación con Ismael Jalil, integrante de Correpi. ¿Nos vamos con un temita? Dale nomás. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Gimiendo va su lento chamame rumbo. Muy bien, bloque final, ahora sí, el bloque final del Enredando las Mañanas. ¿Digo bien? ¿El bloque final? Sí. Estamos llegando al final, sí. Sí, es importante que lo tengamos todo claro eso. Sí, que estamos llegando al final de este Enredando de día martes 24 de febrero de 2015. 2015, ¿eh? ¿Cómo empieza el 2015? Sí, empieza difícil, ¿eh? Sí. Con cuestiones y para tener el ojo bien abierto y analizar, ¿eh?, todo lo que pasa. Tratando de ser lo más abierto posible. Bien, tuvimos de todo hoy en el programa. Un montón, sí, un montón. Pasamos un poquito por la tragedia de Once, sí, para hablar con Vanessa. Sí, es hija de una de las fallecidas. Exacto. La verdad que es difícil también entrevistar porque se mezcla el dolor, ¿no?, con algo, bueno, cuando le preguntamos sobre la causa, ella está pensando, ¿no?, en la muerte de un familiar. Es difícil, la verdad. Poder encarar la vida. Porque ya la muerte ya te genera un antes y un después, ¿no? La muerte natural de cualquier ser querido ya genera que ese ser querido se transforme desde ese momento en un recuerdo y otra forma de convivir con él. Bueno, eso tan doloroso, tenés que sumarle que el estado del país donde vivís, por inoperancia, por choreo, por lo que fuera, es el que le da muerte a tu ser querido. Entonces tenés que luchar contra el Estado, ¿sí?, en todo su formato, la justicia, los poderes, el legislativo, el ejecutivo, digamos que van a estar, uno estima, no tan en línea con que sea justicia a veces, ¿no? Porque hay ciertos funcionarios que están implicados. Bien, bueno, después nos fuimos un poquito a la provincia de Entre Ríos, sí, ¿sí? Estuvimos hablando ahí con uno de los asambleístas procesados, ¿sí?, por lo Francisco. Que pasó. Sí, Francisco, de la Asamblea de Concepción del Uruguay. Exactamente. Por el tema fracking, sí, es un tema que tratamos bastante en el Piedra Libre y también en el Enredando las Mañanas. Bueno, por estar en la ruta, sí, visibilizando el tema del fracking. Bueno, los detuvieron y hoy están procesados por esa causa. Vamos a ver cómo sigue esto. Los abogados están presentando los recursos de amparo. Pero bueno, vamos a estar siguiendo este tema seguramente en varios programas más del Enredando. Y por último, recién, hace minutitos nomás, estuvimos hablando con Ismael Jalil de Correpi. Un poco con una posición bastante concreta, con datos duros. Claro. Sobre la marcha del 18, quiénes fueron, quiénes convocaron, quiénes son realmente. Son las posiciones que valen, ¿no? ¿Sí? La opinión por la opinión en sí no tiene mucho sentido si no hay un respaldo. Y Correpi, evidentemente, tiene un respaldo histórico, un background de lo que ocurrió en la Argentina, como para decir que estos fiscales convocantes, la verdad, que están bastante manchados. Exactamente. Bueno, y algo más queríamos aportar en la mañana de hoy. Se está desarrollando un juicio, ¿sí?, contra Yanina González, ¿sí? La Comisión Libertad para Yanina González está convocando, ¿sí?, a presentarse en el juzgado de San Isidro. Recordemos el caso de Yanina. Lulú, su hija, ¿sí?, es una niña de 2 años que fue asesinada a golpes por el femicida Alejandro Fernández, que hoy está libre, ¿sí?, sigue libre. La justicia lo que hizo fue privar de libertad a su madre, a Yanina González, acusándola de abandono de persona de la chiquita, ¿sí? Yanina en su momento fue encarcelada, embarazada y parió en la unidad 33 de Los Hornos en La Plata. En diciembre obtuvo el arresto domiciliario y espera hoy el juicio que se realizará en el día de ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles en los tribunales de San Isidro. Sí, hay varias organizaciones que van a estar durante estos días ahí convocando para una manifestación, exigiendo justicia por Yanina. Realmente este caso es increíble, el que realmente mató a la criatura sigue vivo. Y esto demuestra que la justicia no solo sigue libre, no solo en este caso es una justicia de clase, sino que es una justicia machista. Exactamente. Las tiene todas. Así que bueno, vamos a estar trabajando este tema seguramente en las mañanas del Enredando con otros compañeros de otras radios. Me dicen que Pablo está al aire. Hola, Pablo. Sí, bueno, disculpen, otra vez. Perdón, querías participar del cierre del programa. Bueno, en realidad yo quería traer un aporte. A ver. Un aporte. ¿Como para irnos bien arriba es esto? Para irnos bien arriba. Bien. Lo que ocurre es que en otros programas ya hemos desarrollado justamente, es un año de elecciones, ¿no es cierto? Claramente. Bueno, digamos elecciones, optar, qué sé yo, no sé si es lo mismo, pero bueno, más o menos está por ahí. Y justamente venimos trayendo los temas de campaña, los temas más llamativos de las campañas de cada uno de los candidatos. Los jingles son... Y en el día... de ayer justamente salió en los medios masivos hegemónicos, comerciales y estatales, se está difundiendo y va, es el tema ¿de quién, del verano y del invierno, de la mano de los Palmeras, con Sergio Massa se promociona, escúchalo. A ver, pero es bien arriba Claro. Ahora quiero escuchar la letra. Sí. Pero ¿qué quiere la gente? Se pregunta. No. Escúchalo. Nuestra provincia espera algo diferente. Vamos con Palmas. Más frente renovador. Vamos con Sergio Massa de presidente. Y con Cachín Martínez gobernador. Exactamente. Cachín. Que pase al frente. Me gustó. Es la competencia para el Lole Reutemann, ¿eh? A ver. Quiere algo diferente. No, claro. Para cambiar el presente. El futuro está en el frente. ¿Qué quiere? A Massa presidente. ¿Qué quiere? A Cachi con la gente. ¿Qué quiere? Yo creo que la gente, justamente nuestros oyentes, oyentas, se van a ir bien arriba. Queremos algo diferente. ¿Qué quiere la gente? Por favor. ¿Cómo seguir un martes si no es de esta manera? Va a pegar esto, me parece. Sí. Pero con golpe de puño va a ser, ¿no? Va a pegar así. Lo único que yo me quedé muy preocupado por el tema de Lole Reutemann, ahora te cuento, porque otra vez segundo, va a ser segundo de Macri. Siempre segundo el Lole. Me pone mal, realmente. Bueno, pero a mí me pone mal por los que lo vamos a sufrir. Sí. Por él, bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Pero bueno. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este lanzamiento de este nuevo jingle, no sé cómo se llama, del Frente Renovador. Los oyentas de Enredando las Mañanas tendrán otras primicias, ¿eh? Vamos seguramente la semana que viene con la de Julio Cobos. Lo voy anunciando. Prepárense. Bueno, impresentable. Media lenta, ¿no? Esa media difícil. Bueno, tortuosa. Bueno. No positivo, señor. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo. Un saludo, Pablo. Abrazo grande a todos. Bueno, y nos despedimos. Sí. Se nos fue el Enredando de este martes. Exactamente. Pedimos disculpas por lo que hayan sentido que haya salido mal, porque somos debutantes. Casi todos los que estamos acá en las mañanas somos debutantes. Somos debutantes de las mañanas. Sí. Así que bueno, siempre los debut generan rispideces en todos los sentidos y son difíciles. Así que bueno, estamos en esa lucha cotidiana del debut. Seguiremos mañana en el Enredando las Mañanas del día miércoles. Seguro. Así que bueno, saludos a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos y a todos los oyentes y oyentas del país. Del país y del mundo. Sí, señor. Que nos están escuchando. Sí, nos reencontramos el día de mañana. Chao, un abrazo grande y será hasta el día que viene. Adiós. Recorra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Recorra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos.